Eso, un poquito más ahí. Chico. No, déjalo, no. ¿Te importa? Ya, vamos. Sería consultarle sobre la importancia que tiene donar sangre, sobre todo el tiempo que cada persona puede ir donando sangre paulatinamente cada 4 meses, si no me equivoco. Bueno, la importancia de donar sangre es que una persona donante puede salvar incluso hasta 3 vidas. Y aprovechando que estamos en las fiestas patrias y recibimos además más de 500.000 visitantes en nuestra región, también una excelente oportunidad para que pues, se puedan acercar a los puntos de donación de sangre y puedan donar sangre, ¿ya? Es importante que haya intervalos, en el caso de los hombres cada 3 meses pueden donar, y en el caso de las mujeres cada 4 meses. Es importante también tener stock siempre en todos los servicios de salud, en todos los recintos asistenciales en caso algún accidente, algo que pase. La verdad es que, como les dije, la donación de sangre puede salvar vidas, es por eso importante que por lo menos una vez al año las personas puedan donar sangre, y con eso no tan solamente salvan vidas, sino que pueden mejorar el estado de salud de muchas personas. ¿Cuántos días dura esta campaña? ¿Cuántos días van a estar acá en la estación? Bueno, estamos hoy día y esperamos estar todos los días suficientes que se pueda y poder estar en distintos puntos de la región para poder fortalecer la campaña de donación de sangre. Gracias, Tres. Gracias.